Sección 21 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe, traducido por Antonio Muñoz. Doble asesinato en la calle de la Morgue, parte 3. Sin saber lo que hacía y casi sin dar crédito a mis oídos, cogí las pistolas mientras que Dupin continuaba casi como un monólogo. Ya he hablado de sus modales distraídos en estos momentos. Su discurso se dirigía a mí, pero su voz, aunque de un diapasón más elevado que de ordinario, tenía esa entonación que se toma generalmente cuando se habla con alguien que está a gran distancia. Sus ojos, con una expresión vaga, solo miraban al muro. Las voces que disputaban, decía, las voces oídas por las personas que subían la escalera, no eran las de esas desgraciadas mujeres. Eso está probado hasta la evidencia. Eso nos hace abandonar la idea de que la anciana hubiera podido asesinar a su hija, suicidándose inmediatamente. No hablo de este caso sino por amor al método, porque la fuerza de la señora Espanaye hubiera sido absolutamente insuficiente para introducir el cuerpo de su hija en la chimenea de la manera en que se le ha descubierto, y la naturaleza de las heridas encontradas en su propia persona excluyen por completo la idea del suicidio. La muerte debe haberse cometido por otras personas, y las voces de esas personas son las que se han oído disputar. Ahora permítame que llame su atención no sobre las declaraciones referentes a esas voces, sino sobre lo que hay de particular en esas declaraciones. ¿Ha observado usted algo de particular? Hice la observación de que mientras todos los testigos estaban conformes en considerar la voz bronca como la de un francés, había gran desacuerdo en lo que se refiere a la voz aguda, o como la había definido un solo individuo, la voz desapacible, áspera. Eso constituye la evidencia, dijo Dupin, pero no la particularidad de la evidencia. Usted no ha observado nada distintivo. No obstante, había alguna cosa que observar. Los testigos, obsérvelo bien, están de acuerdo en lo que se refiere a la voz fuerte. En eso hay unanimidad. En lo relativo a la voz aguda, hay una particularidad que no consiste en su desacuerdo, sino en que cuando un italiano, un inglés, un español o un holandés trataban de describirla, todos hablaron como de una voz extranjera, estando seguro de que no era la voz de un compatriota suyo. Todos la comparan no a la voz de un individuo cuyo idioma les sea familiar, sino al contrario. El francés presume que es una voz de español y hubiera podido distinguir palabras si hubiera estado familiarizado con ese idioma. El holandés afirma que era la voz de un francés y fue interrogado por medio de un intérprete. El inglés piensa que era la voz de un alemán y no sabía el alemán. El español estaba positivamente seguro de que era un inglés, pero solo juzgaba por la entonación porque no tiene conocimiento alguno del inglés. El italiano creía haber oído la voz de un ruso, pero nunca había hablado con una persona de ese país. Otro francés, no obstante, difiere del primero y está seguro de que era la voz de un italiano, pero no teniendo nociones de esta lengua, hace como el español, es decir, cree poder afirmarlo por la entonación. Ahora bien, esta voz era muy extraña y poco común, pues no se ha podido sacar dato alguno de todas estas declaraciones. Una voz cuyas entonaciones no han podido ser descifradas por los habitantes de cinco grandes partes de Europa es una voz muy extraña, aunque usted puede decirme que pudiera ser la voz de un asiático o la de un africano. Los africanos y los asiáticos no abundan en París, pero sin negar la posibilidad del caso, desearía que fijara su atención en los tres puntos siguientes. Un testigo pinta la voz como más bien ingrata que aguda. Otros dos hablan como de una voz breve y entrecortada. Estos testigos no distinguen palabra alguna, ni sonido alguno que se parezca a palabra. No sé, continuó Dupin, qué impresión he podido hacer sobre su entendimiento, pero no vacilo en afirmar que se pueden sacar deducciones legítimas de esta misma parte de las declaraciones en lo que se refiere a las dos voces, la voz gruesa y la voz aguda, muy suficientes en sí para excitar una sospecha que indicaría el camino que debe seguirse en la ulterior investigación del misterio. He dicho deducciones legítimas, pero esta expresión no expone completamente mi pensamiento. Quiero dar a entender que esas deducciones son las únicas convenientes y que esa sospecha surge inevitablemente como el único resultado posible. No obstante, ¿de qué naturaleza es esa sospecha? No quiero decirlo inmediatamente. Únicamente deseo demostrarle que esa sospecha era más que suficiente para dar un carácter decidido, una tendencia positiva a la inspección que deseaba hacer en la alcoba. Ahora transportémonos con la imaginación a esa alcoba. ¿Cuál será el objeto de nuestra primera investigación? Los medios de evasión empleados por el asesino. Podemos afirmar, ¿no es verdad?, que ninguno de ambos creemos en los acontecimientos sobrenaturales. Las señoras de Espanaye no han sido asesinadas por espíritus. Los autores del crimen eran seres naturales y han huido de una manera material. Ahora bien, ¿cómo? Afortunadamente, solo hay una manera de razonar acerca de ese punto, y esa manera nos conducirá a una conclusión positiva. Examinemos, pues, uno a uno los medios de evasión posibles. Está claro que los asesinos estaban en la habitación en donde se ha encontrado a la señorita Espanaye cuando la multitud subió la escalera, o por lo menos en la habitación contigua. Así pues, únicamente en estas dos habitaciones debemos buscar la salida. La policía ha levantado los suelos, ha abierto los techos y sondeado los muros. Ninguna salida secreta ha podido escapar a su perspicacia. Pero yo no me he fiado de sus ojos y he examinado con los míos, pudiendo asegurarle que no hay ninguna salida secreta. Las dos puertas que conducen de las alcobas al pasillo estaban sólidamente cerradas y con la llave en la parte interior. Veamos las chimeneas. Estas últimas tienen una anchura ordinaria hasta una altura de 8 o 10 pies por encima del hogar. Pasado ese límite, no podrían dar paso a un gato de regular tamaño. Una vez demostrada la imposibilidad de la huida, por lo menos por las vías indicadas, solo nos quedaba por examinar las ventanas. Nadie ha podido huir por las de la alcoba que da a la fachada, pues hubiera sido descubierto por la multitud que había fuera. Así pues, era necesario que los asesinos escapasen por las ventanas de la pieza de atrás. Ahora, llevados a esta conclusión con tan irrefutables deducciones, no tenemos derecho, como razonadores, a rechazarla por su aparente imposibilidad. Así pues, solo nos queda por demostrar que esta aparente imposibilidad realmente no existe. En la alcoba hay dos ventanas y una de ellas no está obstruida por el mobiliario, quedando completamente visible. La parte inferior de la otra está oculta por la cabecera de la cama, que es muy sólida, y se halla completamente pegada a ella. Se ha comprobado que la primera estaba sólidamente sujeta por el interior y que ha resistido a los más violentos esfuerzos de los que han tratado de abrirla. En su marco, en la parte izquierda, se hizo un taladro con una barrena, encontrando un gran clavo que penetraba casi por completo en la madera. Examinando la otra ventana, encontraron un clavo parecido al anterior y un vigoroso esfuerzo para levantar la cerradura de la ventana no obtuvo mejor éxito que con la otra. Después de esto, como es natural, la policía estaba completamente convencida de que la fuga no había podido operarse por ese camino. Así pues, fue considerado como superfluo el retirar los clavos y abrir las ventanas. Mi examen fue un poco más minucioso, y eso por la razón que le he dado hace un momento. Este era el caso de demostrar que la imposibilidad solo era aparente. Continué razonando así a posteriori. Los criminales se habían evadido por una de esas ventanas. Hecha esta afirmación, no podía sostenerse que habían sujetado los bastidores de la ventana por el interior, como se las ha encontrado, consideración que, por su evidencia, ha paralizado las investigaciones de la policía por ese lado. No obstante, estas ventanas estaban bien cerradas y era necesario, pues, que pudiesen cerrar por sí mismas. Así pues, no había medio de escapar a esta confusión. Inmediatamente me acerqué a la ventana, no protegida por el lecho, retiré el clavo con alguna dificultad y traté de abrir la ventana, que, como esperaba, resistió a todos mis esfuerzos. Cuando obtuve este resultado, sentí la convicción de que había oculto un resorte, y este hecho, corroborando mi idea, me convenció, por lo menos, de la justeza de mis premisas, por muy misteriosas que me parecieran las circunstancias referentes a los clavos. Un minucioso examen me hizo descubrir muy pronto el resorte secreto. Le empujé y, satisfecho con mi descubrimiento, me abstuve de abrir el bastidor de la ventana. Entonces volví a colocar el clavo en su lugar y lo examiné con atención. Una persona que hubiese pasado por la ventana podría haberla vuelto a cerrar y el clavo resorte hubiera hecho su servicio. Pero el clavo no hubiera vuelto a su sitio. Esta conclusión era clara y aún limitaba más el camino de mis investigaciones. Era preciso que los asesinos hubiesen huido por la otra ventana. Suponiendo, pues, que los resortes de ambas fuesen parecidos, como era probable, era necesario encontrar una diferencia en los clavos, por lo menos en la manera como habían sido fijados. Subí en el desmantelado lecho y miré minuciosamente la otra ventana por encima de la cabecera de la cama. Pasé mis manos por detrás y descubrí fácilmente el resorte, al que inmediatamente puse en juego. El resorte era, como lo había adivinado, idéntico al primero. Entonces examiné el clavo, que era tan grueso como el otro y que estaba fijo de la misma manera, casi hundido por completo en la madera. Usted dirá que debía encontrarme confuso, pero si piensa usted de tal manera es porque se ha equivocado acerca de la naturaleza de mis intenciones. Empleando el lenguaje usado en el juego, le diré que no había cometido ni una sola falta, que no había perdido la pista un solo momento ni un eslabón de la cadena. Había seguido el secreto hasta su última fase, y esta fase era el clavo. Se parece, me dije, bajo todos los aspectos, a su vecino, el de la otra ventana, pero este hecho, por concluyente que sea en apariencia, es absolutamente nulo. Ante esta consideración dominante, a saber, que allí, en aquel clavo, terminaba el hilo conductor. Es preciso, me dije, que en este clavo haya algo defectuoso. Le toqué y la cabeza, con un pequeño trozo del resto del clavo, se me quedó entre los dedos. El resto se encontraba en el agujero, en donde se había roto. Esta fractura era muy antigua, porque los bordes estaban cubiertos de óxido y había sido producida por un martillazo que había hundido en parte la cabeza del clavo en el fondo del bastidor. Volví a ajustar la cabeza del clavo con el trozo restante y el todo parecía un clavo intacto. La fisura era inapreciable. Empujé el resorte, levanté dulcemente la ventana y la cabeza del clavo vino con ella sin moverse de su agujero. Volví a cerrar la ventana y el clavo ofreció nuevamente la apariencia de un clavo completo. Hasta aquí el enigma había sido descubierto. El asesino había huido por la ventana del lecho. Que hubiese vuelto a cerrarse por sí misma después de la huida, o que hubiese sido cerrada por una mano humana, el caso era que estaba retenida por el resorte y la policía había atribuido esta resistencia al clavo, por la que toda investigación ulterior se había juzgado superflua. Ahora la cuestión estribaba en el modo de escapar el asesino. Acerca de este punto había satisfecho mi espíritu en nuestro paseo alrededor de la construcción. A unos 5 pies y medio de esa ventana había una cadena para el pararrayos. Desde esta cadena le hubiera sido imposible a cualquiera alcanzar la ventana y mucho menos entrar. No obstante, he observado que las ventanas del cuarto piso eran de una forma especial, conocida con el nombre de herradas por los carpinteros parisienses. Género de batientes poco empleado hoy, pero que se encuentran con frecuencia en las viejas casas de Lyon y de Burdeos. Estas ventanas están hechas como las puertas ordinarias, de un solo batiente, más la parte inferior está calada, lo que da a las manos un excelente asidero. En el presente caso, estas persianas tienen 3,5 pies de anchas. Cuando las hemos examinado en la parte posterior de la casa, ambas estaban medio abiertas, es decir, que formaban un ángulo recto con el muro. Según es de presumir, la policía ha examinado, como yo, la parte posterior del edificio, pero mirando esas ventanas en el sentido de su altura, como sin duda lo ha hecho, no ha prestado atención a esta misma anchura, o por lo menos no le ha dado la importancia necesaria. En resumen, los agentes, cuando quedó demostrado para ellos que la huida no ha podido efectuarse por ese lado, han hecho un examen muy a la ligera. No obstante, era evidente para mí que la ventana situada a la cabecera del lecho, si se la suponía pegada al muro, se hallaba a una distancia de 2 pies de la cadena del pararrayos. También era indudable que con ayuda de una energía y de un valor extraordinarios era posible, sirviéndose de la cadena, haber entrado por la ventana. A esta distancia de 2,5 pies, supongo que la ventana estaba completamente abierta, un ladrón hubiera podido encontrar sólido sostén en el enrejado. Entonces, soltando la cadena, asegurando bien sus pies contra el muro y lanzándose vivamente, hubiera podido caer en la alcoba, atrayendo consigo el bastidor de la ventana, de manera a cerrarla, suponiendo, como es natural, que la ventana se hallaba abierta en aquellos momentos. Observe bien, se lo ruego, que hablo de una energía poco común, necesaria para triunfar en una empresa tan difícil y atrevida. Mi objeto es el de probarle, primeramente, que la cosa se ha podido hacer, y en segundo lugar, y principalmente, quiero fijar su atención sobre el carácter extraordinario, casi sobrenatural, de la agilidad necesaria para hacerlo. Sin duda, dirá usted, sirviéndose del lenguaje judicial, que para dar mi prueba a fortiori, más bien debería evaluar la energía necesaria en este caso que reclamar su exacta estimación. Puede ser que esto sea la práctica de los tribunales, pero eso no entra en el uso de la razón. Mi objeto final es la verdad, y ahora solo trato de inducirle a que una esa energía sobrenatural y esa voz tan extraña, esa voz aguda o áspera, esa voz entrecortada, cuya nacionalidad no ha podido ser puesta en claro por la declaración de los testigos y en la cual nadie ha podido descubrir palabras articuladas ni sílabas. Al oír estas palabras, una concepción vaga y embrionaria del pensamiento de Dupin pasó por mi espíritu. Me parecía estar en el límite de la comprensión, como las personas que algunas veces se encuentran al borde del recuerdo y que no obstante no pueden llegar a recordar. Mi amigo continuó su argumentación. «Usted ve», dijo, «que he limitado la cuestión al momento de salir y de entrar. En mi plan deseaba demostrar que se han efectuado de la misma manera y en el mismo punto. Volvamos ahora al interior de la habitación y examinemos todas las particularidades. Los cajones de la cómoda, dicen, han sido saqueados y no obstante se han encontrado intactos varios objetos de tocador». Esta conclusión es absurda, una simple conjetura, una conjetura pasablemente necia y nada más. ¿Cómo podríamos saber que los objetos encontrados en los cajones no representaban todo lo que ellos contenían? La señora de Espanaye y su hija llevaban una vida excesivamente retirada, no veían a nadie, salían raramente y tenían muy pocas ocasiones para cambiar de tocado. Aquellos que habían encontrado, por lo menos eran de tan buena calidad como los mejores que pudieran poseer. Si un ladrón hubiese cogido algunos, ¿por qué no los habría cogido todos? Ahora bien, ¿por qué habría abandonado sus 4,000 francos para cargar con un paquete de ropa? El oro había sido abandonado y casi la totalidad designada por el banquero Mignot estaba sobre el suelo en los sacos. Quiero apartar de su pensamiento la absurda idea de un interés, idea engendrada en el cerebro de la policía por las declaraciones que hablan de dinero entregado a la puerta misma de la casa. Coincidencias 10 veces más notables que estas, la entrega del dinero y el crimen cometido 3 días después, se presentan continuamente en nuestra vida sin llamar la atención. En general, las coincidencias son grandes piedras de escándalo en el camino de esos pobres pensadores maleducados y que no conocen una palabra de la teoría de las probabilidades, teoría a la que el saber humano debe sus más gloriosas conquistas y sus más bellos descubrimientos. En el presente caso, si el oro hubiese desaparecido, el hecho de haber sido entregado 3 días antes originaría algo más que una coincidencia. Eso corrobora la idea del interés. Pero en las circunstancias reales en que nos encontramos colocados, si nos suponemos que el oro ha sido el móvil del ataque, tendremos que suponer que ese criminal era bastante idiota para haber olvidado al mismo tiempo el oro y el móvil que le había empujado a cometer su crimen. Fíjese bien en los puntos que le digo. Esa voz particular, esa agitación sin igual y la ausencia de todo interés en un asesinato tan atroz. Ahora examinemos el mismo crimen. He aquí a una mujer estrangulada e introducida en una chimenea con la cabeza hacia abajo. Los asesinos comunes no emplean tales procedimientos para matar ni ocultar los cadáveres de sus víctimas. En la manera de haber introducido el cuerpo en la chimenea, usted reconocerá que existe algo de excesivo y extraño, algo absolutamente inconciliable con todo lo que conocemos en general de las acciones humanas, aun suponiendo que los autores fuesen los hombres más perversos del mundo. Piense también en la inconcebible fuerza que ha hecho falta para empujar ese cuerpo en tal abertura y para empujarle de manera que los esfuerzos de varias personas casi no han bastado para retirarla. Fijémonos ahora en otro indicio de esta fuerza maravillosa. En el hogar se han encontrado varios mechones de pelo, mechones muy espesos, de cabellos grises y que han sido arrancados con sus raíces. Ya sabe usted qué fuerza hace falta para arrancar 20 o 30 cabellos de una vez. Usted ha visto esos mechones y el horrible aspecto que presentaban, con los trozos de piel colgando, lo que prueba la poderosa fuerza que ha sido preciso desplegar para arrancar de una vez unos 5.000 o 6.000 cabellos. El cuello de la anciana no solo estaba cortado, sino que la cabeza se hallaba completamente separada del tronco, y el instrumento que había servido para ello solo era una simple navaja de afeitar. Le ruego que se fije en esa ferocidad bestial. No hablo de las contusiones que presentaba el cuerpo de la señora Espanaye, pues el señor Dumas y su honorable colega, el señor Esteban, han afirmado que habían sido producidas por un instrumento contundente y han dicho la verdad. Sin duda alguna, el instrumento contundente han sido los adoquines del patio, sobre los cuales ha caído la víctima desde la cama colocada al lado del lecho. Esta idea, por sencilla que parezca ahora, ha escapado a la policía por la misma razón que le ha impedido observar la anchura de las ventanas, porque debido a las circunstancias de los clavos, su penetración se ha encontrado limitada ante la idea de que las ventanas no se podían abrir. Si mientras le he dicho esto, usted ha reflexionado acerca del extraño desorden de la habitación, nos encontramos bastante adelantados para combinar la idea de una agilidad maravillosa, de una ferocidad bestial, de una carnicería sin motivo, de algo grotesco en lo horrible y absolutamente extraño a toda humanidad, con una voz cuyo acento es desconocido para varios hombres de nacionalidad distinta, con una voz desprovista de toda articulación distinta y comprensible. Ahora bien, para usted, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué impresión ha hecho mi discurso en su imaginación? Al oír la pregunta de Dupin, un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. «Un loco», dije, «habrá cometido ese crimen». ¿Algún maníaco furioso que se haya escapado de un manicomio de las proximidades? No está mal, su idea es casi explicable. Pero la voz de los locos, aun en sus más salvajes paroxismos, no está de acuerdo con la singular voz oída desde la escalera. Los locos pertenecen a una nación cualquiera, y su lenguaje, por incoherente que sean sus palabras, siempre consta de sílabas. Además, los cabellos de un loco no se parecen a los que tengo en mi mano, que he desprendido de los rígidos y crispados dedos de la señora de Espanaye. Dígame lo que piensa de ello. Fin de la sección 21.